Bienvenido. O sea, es porque se le van apareciendo cada ángel. Sí, se le van apareciendo cada ángel. Ese fue el primero. Ese fue el primero que se le presentó. Y cada uno que precisamente es el portador de un elemento en particular. Ajá. Que por lógica vemos que son las principales fuentes de o con las cosas que pueden acabar a un vampiro. Perfecto. En este caso, el fuego. El fuego. Ajá. Entonces, sí. La llama de San Miguel Arcángel, eso fue lo que se presentó. Eso fue lo que se presentó. Perfecto. ¿Por qué? Adelante. Siguió Caín en su descubrimiento, en su camino en la oscuridad. Uh-huh. Y ahora, en otra ocasión, se presentó el Arcángel Rafael. Uh-huh. ¿Sí? Rafael, ángel se le va apareciendo. Que es el portador de la luz del sol. De la luz del amanecer, de la luz del día, ¿no? Sí. Y le menciona: Caín, hijo de Adán, Caín, hijo de Eva, tu hermano ha perdonado tu crimen. Sas. Arrepiéntete y acepta la misericordia del Todopoderoso. Y Caín contestó: no por el perdón de mi hermano, sino por el mío propio, es que seré perdonado. Uh-huh. Y vino la segunda maldición. Rafael lo maldijo diciendo: mientras camines por estas tierras, tú y tus hijos temerán a la luz del día. Temerán el amanecer, pues los consumirá hasta las cenizas con el leve roce de los primeros rayos de la luz del sol. Por eso es que los vampiros solamente pueden estar en la noche. En la noche. O sea, en la luz del sol. Pues ya van dos posibilidades, que son fuego y ahora la luz. La luz, perfecto. Está interesante, déjame decirte. Sí, no, que es una de las cosas más interesantes que me mandó aquí Darius. Fue eso. O sea, cuando yo lo estaba yo leyendo, dije: oye, ¿esto qué pesa? No, pero sí está interesante esa versión o esa historia paralela a lo que todo el mundo nos ha contado. Exactamente, ¿no? Y sobre todo porque te explica, te da a entender el porqué de esas debilidades que tienen los vampiros. Es que fíjate que eso, yo sí te doy las gracias, porque eso muchas veces nos han preguntado: oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Realmente aquí viene la respuesta. Sí, o estamos dando la respuesta del por qué los vampiros los queman. Porque el fuego es su enemigo, porque la luz del día. ¿Sí, no? O sea, realmente está interesante, continúa. Y siguió Caín en su vagabundez. Después se presentó el arcángel. El mejor de todos. El mejor de todos los arcángeles que puede haber se le presenta en ese momento. El arcángel Uriel. Ah, pues. El arcángel Uriel. Pero aquí viene algo curioso. Dice: el mejor de los arcángeles. Sí, pero Uriel es el arcángel, el ángel de la muerte. Sí, por eso es el mejor. Puede matar a todo el mundo. Sí, pues el mejor, ¿no? Okay. Uriel se presenta ante Caín y lo abraza con sus alas negras, diciéndole: Caín, hijo de Adán, hijo de Eva, el Todopoderoso te ha perdonado. Acepta su misericordia y déjame eliminar tu maldición. Dato curioso. Efectivamente, dentro de la angelología, Uriel efectivamente es el ángel que puede quitar maldiciones. Es el único capaz de poder quitar maldiciones. Por eso es el mejor. Te dije que eres mejor, por eso. ¿Sí? ¿Sí? Aquí viene el ego, ¿no? El ego, todo su esplendor. Sí. El mejor de todo. Y contestó Caín: no por la misericordia del Todopoderoso, sino por la mía, es que viviré. Perfecto. Tercer maldición. Caín, tú y tus hijos, mientras caminen por estas tierras, estarán anclados a la oscuridad. Beberán solamente sangre y comerán solamente cenizas. Será como si estuvieran muertos en vida. Nunca morirán y caminarán por siempre en la oscuridad. Sí. Todo lo que toquen se convertirá en nada hasta el fin de los tiempos. Sí. Uh-huh. Okay. Aquí hay que aclarar que, bueno, dentro de lo que investigué para este relato es que precisamente la maldición de Uriel, el decir vas a beber sangre y vas a comer cenizas, es referencia al sacrificio que él ofreció ante Dios, y que Dios le dijo: por haber matado a tu hermano, por haberme ofrecido su sangre, es que solamente tú beberás sangre. Okay. ¿Y por qué comerás solo cenizas? Porque es en lo que se convirtió, su hermano. Y entonces viene esta maldición y queda anclado a la oscuridad como un muerto viviente. Realmente es una definición que yo no la entiendo. O sea, por ejemplo, a Rodo, cuando me lo explica, yo le digo que sí, pero la neta no lo entiendo. A ver, un vampiro no está muerto. Es un no muerto. Esa es la definición, es un no muerto. Entonces, es un zombie, es un muerto viviente, pero dice que no, porque es un no muerto. Entonces no entiendo la definición del no muerto. La definición, vea. No entiendo. Ahorita dijiste dos términos. No muerto, comparaste el término no muerto y el término zombie. El término zombie es un ente muerto. Ya se murió. Ya se murió. Pero instintivamente se activa, o sea, sus funciones corporales están activas. Es decir, no tiene propia conciencia de lo que está haciendo. Simplemente es una reacción. Okay. Es un reflejo. Ah, exactamente. Es un reflejo. Es como, por ejemplo, si tú pones un... se han tenido muchos experimentos, eso lo pueden ver en muchos lados. Que, por ejemplo, tú tienes un trozo de carne, pues lo conectas a unas terminales eléctricas y bajo estímulos e impulsos eléctricos la carne empieza a moverse. Uh-huh. Puede moverse, pero esto es simplemente un reflejo ante un impulso eléctrico. Claro, eso es un zombie. Eso es un zombie, simplemente actúa por ciertos impulsos. Autómata. Es que se levanta y ¿qué es lo que busca el zombie? Satisfacer una necesidad primaria. O sea, ¿todos corren al baño? No. Ese sería, yo creo, que el resultado de esta necesidad primaria. Ah, ok, perfecto. La necesidad primaria sería el comer. El comer. Okay. El alimentarse. Sí, para seguir vivo. Para seguir comida. Okay. En el caso del vampiro, que es un no muerto. A ver, explícame el término no muerto. O sea, ¿cómo es? Porque yo preguntaba, ¿está muerto? No está muerto. Pues bueno, ¿es un zombie? No, tampoco es un zombie. Entonces, ¿qué es? Explícame el término no muerto. Incluso en, voy a hacer un pequeño de una pequeña referencia al programa anterior que platicamos sobre Anne Rice. Anne Rice. Cuando en la novela de Lestat el vampiro, Lestat narra su conversión, cómo fue convertido en vampiro, él incluso describe las sensaciones que dentro de su cuerpo generan. Claro. ¿En qué se define el término no muerto? En que, como Lestat lo dijo en su libro, es: mi corazón ha dejado de latir. Pero sigue vivo. Pero conserva su raciocinio. A ver, espérate. ¿El corazón de un vampiro no late? No. No. Entonces, ¿por qué bebe la sangre? Precisamente porque como su corazón no late, obviamente no hay un recorrido, fisiológicamente no hay un recorrido de la sangre para oxigenar todo el cuerpo, para darle vida. ¿Por qué bebe la sangre? Porque al momento es la manera, la única manera en que el cambio, la transformación del vampiro, es la única manera para poder hacer que toda la sangre recorra su cuerpo. Claro. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el término no muerto. No muerto, ¿no? O sea, precisamente dices, no estoy... Tiene todas sus funciones menos el corazón. Menos el corazón. Oh. Ahorita dijiste todas sus funciones. En Anne Rice te describe mucho que el vampiro no tiene otras funciones, es decir, por eso tampoco come. Sí. Y si lo vemos a lo trasladamos a la maldición de Rafael, que lo maldijo diciendo que solamente va a comer cenizas, el término no muerto, que bueno, la flora, la fauna, no lo nutren a Kanye, no nutren al vampiro, entonces solamente cómo puede permanecer con su no vida, con su no muerte, pues es alimentándose solamente de la sangre. Santo, fíjate que déjame decirte, que entonces aquí en estos puntos, tú nos vienes a aclarar muchas situaciones y muchas dudas que tenía respecto a la gente que nos ve sobre los vampiros. O sea, ¿cómo, por qué deshace la daño de luz? Ya nos aclaraste. Que por qué solamente en la noche tuya. De ahí viene toda la base genial del vampirismo, entonces. Exactamente. Y el término ese, yo no sabía eso. O sea, te digo que de repente le preguntaba yo a Rodolfo, creo que en algún momento le pregunté a Sigo, no recuerdo, que vino también invitado al programa de Star Wars, le preguntaba, pero no me supieron explicar tan básicamente realmente esa situación, ¿no? Y es algo muy recurrente, ¿no? El por qué esto, el por qué lo otro, el por qué beben sangre, etc. Entonces, yo no sabía eso. O sea, yo no sabía que realmente un vampiro, su corazón no late. Pero todas sus funciones siguen. Pues obviamente las únicas que no, digamos, o más bien cesan, son pues las funciones digestivas, ¿no? Sí, claro, ahí estamos de acuerdo que un vampiro nunca va a ir al baño. Exactamente. No, jamás va a ir al baño un vampiro. Lo que no me explico entonces, ¿por qué los zombies no van al baño? Si se la pasan comiéndose unos a otros. Porque la única, bueno, como te lo dije hace un momento, la única necesidad, la única función primaria que se mantiene en el zombie es comer. Pero entonces había puros zombies gordos. Pero si tu cuerpo no funciona, si lo único que funciona es que necesitas la ingesta de comida. No, yo la ingesta de alimentos que son como los patos. Ah, pues está bien. No, o sea, digo, si vemos también que está caminando el zombie y deja su rastro de carne podrida, pues yo puede ser, ¿no? Sí, que es okay. Algo así, ¿no? Okay. Bueno, aclarar todo. No, sí, o sea, muchas dudas que teníamos realmente, y lo digo, o sea, tú sabes que lo digo por la gente que nos ve. Claro. O sea, realmente, muchas dudas que teníamos, que tenía la gente, realmente se han aclarado en este punto, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso se me hizo interesante. O sea, cuando van a saber ustedes, las personas que nos ven, que nos ponemos de acuerdo qué son los temas que vamos a tratar. Y este tema fue la sugerencia directamente de Darius. O sea, él me dijo, quiero hacer un programa de esto. Perfecto. Entonces compartimos información y todo, y cuando digo, no manches, esto es interesante, porque nos está dando la respuesta a muchas preguntas o a la base realmente de lo que es el vampirismo, realmente, ¿no? Ok, continúa, mi querido Darius. Y bueno, ya después de nuestro querido, esta última maldición de nuestro querido amigo Uriel, bueno, el arcángel Uriel, sí. Al final del camino se presenta el arcángel Gabriel, que es el ángel de la misericordia. El ángel de la misericordia, bueno, se presenta a Caín y le dice: Caín, hijo de Adán, hijo de Eva, la misericordia del Padre es infinita y te ha dado la oportunidad de redimirte, abriendo para ti este camino, el camino de la redención. ¡Sas! Este camino, a lo mejor algunos podrán recordar este término, porque se utilizó mucho, lo utilizó White Wolf en sus juegos, en sus juegos de RPG, Tabletop, que sería el término Golconda. El término Golconda no es otra cosa más que a lo mejor vamos a llamarle el Nirvana de los vampiros. Es el punto de elevación máxima, el estado de elevación máxima para el vampiro. Y le dice, instruirás a tus hijos en este camino, siendo el único para alcanzar la redención de tu alma. Santo. ¿Sí? En esta redención, digo ahorita porque bueno, es el enfoque un poco más de Caín, pero esta redención es se creía o se cree que este camino es para regresar al vampiro a su estado humano. Okay. Pero bueno, terminaremos si quieres. Pues sí, hablamos un poquito más. Sí, sí, sí. Sobre esto. Porque realmente ahí es el punto. Exactamente. ¿No? Entonces, y aquí ya vimos el porqué de o de dónde nacieron o de dónde salieron estas debilidades o las únicas maneras de poder matar un vampiro. Claro, sí, sí. Sí, es el fuego, la luz del día, el porqué beben sangre. Y pues bueno, el por qué comparten nada más lo que es la muerte. Claro, sí, sí, sí. Lo sí, que sí. Tocan se comentan nada, ¿no? Pero entonces, después, justamente después que Gabriel le da este regalo, si lo quieres ver así, llega, se aparece Lilith otra vez a Caín, se le aparece otra vez a Caín. Y bueno, le empieza a cuestionar de qué había pasado, por qué no había estado él con ella, etc. Y bueno, ya le empezó a explicar todo lo que vivió, todo lo que pasó, quienes se presentaron, las maldiciones a las que fue sometido. Toma. Y fue entonces cuando Caín le dijo, Lilith, enséñame, despiértame. Sabíamos, y lo comentábamos anteriormente, las habilidades que tenía Lilith, los poderes que tenía Lilith. Claro, sí, sí, nos recordamos perfectamente. Cómo precisamente Lilith pudiera ser como una bruja, hechicera, no sé, el concepto que quieran ponerle. Porque fue entonces cuando Caín, cuando Lilith empezó a instruir a Caín en el camino, mejor conocido como el camino de la sangre. Uh-huh. ¿Sí? Que mientras él estuviera alimentándose, bebiendo sangre, él obtuvo lo que es una velocidad sobrehumana. No quiere decir, ojo, porque en muchos textos, en muchos libros mencionan que el vampiro puede moverse, decían, a la velocidad de la luz. No. Es una velocidad. Es la velocidad, el vampiro es comparable al Mach 1 máximo. Cuando ya el vampiro es demasiado poderoso, es Mach 2. Estos son los términos de la velocidad de sonido. Sí, así es. ¿No? Entonces, solamente así, o sea, no ha llegado más. Y bueno, Caín, por ser el primero, pues logró llegar incluso al Mach 3. Ok. Al Mach 3. Tipo Goku. Vamos a llamarle. No, o sea, tiene una velocidad sobrehumana. Sobrehumana, pero no llega a una situación como Flash, por ejemplo. Exactamente. No llega ahí. Exactamente. Exactamente. Obtiene también una fuerza sobrehumana. Una fuerza sobrehumana capaz incluso de poder, con un simple guiño, poder destrozar algo, físicamente algo. Ok. Resistencia. Resistencia. Esto es una resistencia física. El término en inglés es stamina. Stamina. Uh-huh. Una resistencia física tal que, pueden golpearlo. Por eso es que lo golpean a un vampiro y así como un humano lo golpea y así como que da. Sí, no. Ok. Pero bueno. Como cuando luchan el hombre de Superman, ¿no? Sí. Bueno, así que Superman lo golpea, no le hace nada, ¿no? Así es, bueno. Este programa continuará.